En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 9 de octubre, vamos a centrarnos también en otra serie de cuestiones dentro, pues precisamente, de la actualidad de nuestro municipio. Vamos a hablarles, en primer lugar, de unas jornadas que se van a desarrollar en nuestra localidad el próximo jueves 18 de octubre y que vienen a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Rural. Unas jornadas que va a suponer el que Ubrique sea sede de un encuentro de mujeres a nivel provincial. Un asunto este del que vamos a hablar nosotros a continuación con la delegada municipal de Mujer y Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo. Magdalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se trata de un encuentro que llega programado por la Diputación Provincial de Cádiz para conmemorar precisamente esa jornada que se celebra el 15 de octubre, el Día Internacional de la Mujer Rural, y que, bueno, pues va a llegar hasta nuestra localidad. Un encuentro de mujeres importante, estamos hablando de, bueno, pues mujeres de toda la provincia que se van a congregar en nuestro municipio para, pues, conmemorar esa efeméride con una serie de iniciativas que nos vas a comentar, ¿verdad? Exacto, como bien has dicho, el Día de la Mujer Rural es el día 15 de este mes de octubre, pero bueno, por motivos de organización y tal, lo vamos a celebrar el día 18, y es una actividad que organiza Diputación, y este año pues ha decidido que la sede, ¿no?, o que los anfitriones pues seamos aquí en Ubrique. Entonces pues se trata de eso, de celebrar el día con diferentes actividades y una organización y tal, que estamos todavía ultimando el tema de cómo se va a realizar el día, ¿no? Y es una actividad pues para que participen las mujeres de toda la provincia. Y bueno, tenemos un cupo también para que acudan bastantes mujeres de Ubrique que quieran asistir, y esperemos que sea un día pues eso, de que sirva pues para reflexionar para las mujeres y bueno, eso, y de encuentro con otras personas de otras localidades, que siempre son actividades que enriquecen mucho. Uh-huh. Unas jornadas en las que, como decíamos, van a participar mujeres de toda la provincia de Cádiz a través de la, creo que es la Federación, ¿no?, de Asociaciones de Mujeres de la provincia. Sí, bueno, se encargan, como te he dicho, se encarga directamente Diputación de ponerse en contacto con las diferentes localidades para que, a través de la bien de la asociación o del órgano que haya en cada localidad representando, pues organizar eso, que vengan a Ubrique el día 18. Creo que van a ser en torno a 3 autobuses los que van a abrir otras localidades, y para Ubrique pues se han reservado en torno a 50 plazas para mujeres de aquí de nuestra localidad. O sea que serán aproximadamente unas 200 mujeres, ¿no?, las que se puedan congregar. Sí, aproximadamente contamos con eso, con en torno a 200 mujeres. ¿Dónde se va a realizar el encuentro? Sí, pues está previsto que se realice en el instituto en el Francisco Fatou. Se hará primero una primera debate, coloquio, presentación, ¿no?, en el salón de actos del instituto, y luego ya pues serán 4 grupos, que ya la forma de repartirse los grupos ya es la empresa que se encarga de realizar la actividad la que dice cómo se reparten las personas en los 4 grupos, y se reparten 4 grupos en 4 aulas diferentes para hacer después unos talleres. Son 4 grupos de trabajo que van a realizar distintos talleres, ¿no? Sí, que cada grupo van a tocar, todos son en torno a pues a procesos de adquisición de herramientas para el bienestar personal, ¿no?, de procesos de saneamiento, ¿no?, para desintoxicarnos un poquito del patriarcado y de pues un poco de la rutina, digamos, machista en la que estamos inmersos, con estos micromachismos que todavía no los tenemos tan metido en nuestro día a día, que quizás a veces no nos damos cuenta, y se trata de eso, de talleres para eso, para adquirir herramientas, pero cada uno pues lo toca desde una diferente perspectiva, pero el adjudicar un taller u otro lo hace la empresa que digo que se encarga de organizar, que también la manera de poner a una persona u a otra en un taller u otro también es a través de una actividad de dinamización y una dinámica de que realiza la empresa y tal. Bueno, pues 50 mujeres de Ubrique que pueden participar en esos talleres. ¿Hay que realizar algún paso previo de inscripción, de solicitud? Sí, claro, bueno, solicitud no, inscribirse. Las personas que quieran, como comento, tenemos en torno a 50 plazas. Si fueran alguna más, pues yo creo que no habría problema. Pero bueno, en torno más o menos, para hacernos un poquito un cuadrante entre Diputación y los autobuses y la gente de aquí de Ubrique, pues está previsto eso, en torno a 50. Entonces, necesitamos que las mujeres que quieran participar se inscriban solamente dejando su nombre, sus datos y su teléfono en el área de participación ciudadana en el ayuntamiento, porque necesitamos eso, saber quiénes van a ser y tener eso, un control, porque se lo tenemos que pasar también después a la empresa que va a organizar la actividad. Claro, destinado a un público femenino en general, ¿no? No hay ningún tipo de... es para mujeres, no hay una edad perfil determinada, la edad que quien quiera, es un jueves, es en horario de mañana. Entonces, bueno, edad, quien quiera, no hay una edad estipulada. Sí es para mujeres, eso sí, es una actividad para mujeres, pero no la edad, pues quien quiera se puede inscribir mientras que queden plazas disponibles, claro. Una actividad destinada a mujeres, sin ningún perfil concreto, ¿no? Porque se trata de conmemorar ese Día Internacional de la Mujer Rural con esta serie de talleres e iniciativas. Y bueno, simplemente que tengan esa disponibilidad, ¿no? Para realizar esta actividad en horario de mañana, que sería desde qué hora hasta qué hora, lo digo para aquellas sí. personas que puedan organizarse, ¿no? Sí, claro, es en torno, porque, bueno, como digo, siempre pues hay 10 minutos, media hora arriba, media hora baja, ¿no? Abajo, pero está previsto en torno de 9:30 a 2:30 aproximadamente es el horario que se estima que va a durar la actividad. Habrá un pequeño descansito para tomarnos un café y seguiremos después con las actividades. Entonces, pues eso sí necesitamos. No hay, como tú bien has dicho, no hay un perfil determinado para poder participar, simplemente que se sea mujer. Y ya está, y tener ganas y, bueno, cuestión de buscar el huequecito ese día, organizarnos de algún modo en el que, pues, las responsabilidades que cada una tenga ese día las pueda delegar de algún modo en otra persona y poder participar, porque, como digo, es una actividad que enriquece, que sanea, que te da, si una persona luego quiere, puede adquirir herramientas que luego las puede seguir utilizando en su día a día. Y bueno, yo creo que este tipo de actividades y este tipo de encuentros son siempre muy positivos para las mujeres y bueno, yo animo, invito a todas las que quieran que eso, que nos dejen sus datos, porque yo creo que puede ser una jornada agradable para compartirla. Claro, los talleres, bueno, se denomina la jornada, tal y como publicita, ¿no?, la propia Diputación en su web, dice Spa, sororidad, power y atrevimiento. Dice que la iniciativa tiene como objetivo principal aprender, reírse, relajarse y encontrar ese punto de equilibrio que nos ayuda a estar en el mundo de una forma más sana, porque dice el machismo desgasta, ¿no? Un poco lo mismo que tú has venido a decir, ¿no? Sí, es que es eso, es que es un poco, bueno, ahora hay un término que tú has comentado ahora, sororidad, un término que se está utilizando mucho, porque sororidad viene así en resumen, a significar la solidaridad entre mujeres, cuando nos encontramos incluso con mujeres que, porque lo hemos mamado desde pequeña, porque lo llevamos en una cultura muy muy patriarcal en la que vivimos, tenemos esos micromachismos que incluso entre nosotras mismas nos los lanzamos unas a otras, ¿no? Sí. Entonces el término este de sororidad se está utilizando ahora mucho por eso, porque es una forma de, oye, date cuenta que a quien estás atacando es también una mujer, que mañana puede ser tú, ¿sabes? Claro. Es una forma un poco de abrirnos los ojos, de despertarnos, de darnos cuenta, de darnos herramientas y de que seamos capaces de darnos cuenta de si las parejas con las que estamos son tóxicas o no para nosotros, si nos aportan feminismo o nos aportan machismo. También el feminismo, un término que se está maltratando mucho últimamente, como si feminismo fuera lo mismo que machismo. Entonces, se trata de eso, de dar herramientas y de reflexionar para que tengamos todas un poquito más de conciencia a la hora de eso, de ser más solidarias con nosotras mismas y todas un poquito más feministas, que se nos está olvidando lo que significa realmente el término. Y creo que también la actividad en sí, ese mismo día, el broche final, es un taller de risoterapia, o sea que me imagino que de allí saldremos todas un poquito más contenta, al menos para terminar el día 18 con alegría. Ya el 19 ya veremos cómo nos levantamos, ¿no? Pero bueno, que yo creo que se trata de eso, de una actividad bastante constructiva. Sobre todo además también porque se trabaja mucho en el plano de las propias emociones, ¿no? De la psicología positiva, de, bueno, pues todo lo que también significa el propio empoderamiento femenino, ¿no? Esa capacidad para liderar, para luchar y para trabajar y conseguir unos logros, unas metas, pues en ese plano, ¿no? En lo que está enfocado en los talleres que se van a desarrollar. Sí, claro, es que es así, porque cuanto más herramientas tengamos las personas, ya hablo en términos generales, para afrontar el día a día, pues más capaces somos de poder afrontar cualquier nuevo reto, cualquier nueva situación. Si encima le tenemos que añadir que las mujeres sufrimos todavía algunos tipos de discriminaciones por solo por ser mujeres, pues bueno, si también nos vamos adquiriendo herramientas para poder ir sorteando estos pequeños baches que nos van poniendo el machismo por el camino, pues mira, si tenemos herramientas para sortear eso, pues mejor también. Claro. Bueno, pues el Día Internacional de la Mujer Rural se va a desarrollar, por tanto, en nuestra localidad, con ese encuentro provincial de asociaciones de mujeres que va a traer hasta nuestro municipio alrededor de 200 mujeres, 150 que llegarán en tres autobuses desde fuera. Por cierto, ya en el plano turístico, ¿no? Se van a quedar aquí desde las 9:30 hasta las 2:30, que dura lo que son las jornadas. Luego no sé si van a permanecer ya el resto de la tarde o se marchan. Pues bueno, pues también nos puede interesar, ¿no? Traer hasta Tauriquete. Sí, bueno, mujeres. Eso ya no, ya está, queda fuera de la actividad. No tengo yo conocimiento ahora mismo de la hora que tienen los autobuses de vuelta para llevárselas a sus localidades, entonces ya eso no lo sé yo. No estaría mal, la verdad, que se quedaran aquí todos los días. Se aprovechen un poco, ¿no?, para almorzar, para conocer el pueblo, para disfrutar también de lo pero, que le podemos pero como ofrecer. Digo, eso, que eso, como el tema de los autobuses, pues lo cierra directamente Diputación, claro. Pues no sé yo ya cómo lo habrán hecho para volver a las localidades. Pero bueno, sí que efectivamente vamos a contar con ese nutrido grupo, ¿no?, representantes de mujeres de toda la provincia en nuestra localidad el próximo 18 de octubre para conmemorar ese Día Internacional de la Mujer Rural que se desarrolla dentro de lo que es el Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación de Cádiz en colaboración también con el Ayuntamiento de nuestra localidad. Pues un programa interesante, recuerden por tanto aquellas mujeres que estén interesadas en participar, en acogerse a él, que pueden simplemente inscribirse previamente, solicitarlo en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, dando sus datos personales, pues de esa manera ya pueden participar, ¿no?, en esta serie de talleres. Exacto, efectivamente, simplemente llamar al ayuntamiento o pasarse por allí, dejar los datos en el área de participación ciudadana y mira, si conseguimos el 50 y si somos algunas más tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Que seamos buenas anfitrionas en nuestro propio pueblo y que recibamos a todas estas mujeres que vienen de otras localidades. El Día Internacional de las Mujeres Rurales, que lo estableció la ONU en 2008 y que en lo que es la provincia a través de la Diputación se conmemora desde el pasado 2015. Y bueno, pues llega a nuestra localidad precisamente en este año 2018 con ese encuentro que tendrá lugar en el IEM Maestro Francisco Fatou. Pues eso por un lado, dentro de la Delegación de Mujer y Política de Igualdad, pero también con Madalena Burdallo como responsable de comercio, queríamos aprovechar por preguntarle por esa campaña anual de la Vuelta al Cole, cuyo plazo concluía la semana pasada y que creo que, bueno, pues recientemente se celebraba el sorteo para dar a conocer también los ganadores, ¿no?, de esa campaña. Sí, el domingo fue el último día que de plazo para poder participar en esta campaña. Como ya comentamos en otras veces que hemos estado hablando, pues bueno, se trata simplemente de una campaña de participación que en colaboración con los distintos establecimientos de Ubrique, en este caso en concreto, con el tema de la Vuelta al Cole, pues con las papelerías y librerías de la localidad, pues se trata eso de un poco pues premiar a los ciudadanos y ciudadanas, ¿no?, que compran en nuestras papelerías, pues premiarlos con un premio. Era un sorteo y, como he dicho, el domingo acabó el plazo para poder participar y ayer, día 8, se hizo el sorteo de los ganadores. Pues sí, ¿te parece? Podemos proceder a dar a conocer los nombres de los premiados, ¿no? Vale, mira, han participado 58 personas en total en esta campaña. Y se han hecho cuatro premios porque la participación era para los colegios de infantil y primaria. Y era para segundo ciclo de infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo de primaria. Y los ganadores, si quieres, los digo ya. Venga, vamos. Que eran del segundo ciclo de infantil, María Chacón Toro, ¿sí?, de papelería El Alambique. La papelería es donde han comprado cuando han depositado la papeleta para el sorteo y es donde van a canjear después el premio. Vale. De primer ciclo de primaria, María del Pilar García Ortega, de papelería Fábula. De segundo ciclo de primaria, Álvaro Peralta Puerto, de papelería Ismael. Y tercer ciclo de primaria, Alberto Ramírez Gutiérrez, de papelería El Alambique. Creo que no hay ningún error en los nombres y tal. Si de todas maneras ya hemos contactado con los ganadores para que sepan que han sido ellos los que han ganado el sorteo. Pues son los cuatro ganadores, por tanto, de esos cuatro premios, cuatro categorías que se establecían: la de segundo ciclo de infantil, primer ciclo de primaria, segundo y tercer ciclo de primaria. Y en total me ha dicho que 48 personas, 48 tickets presentados. 58. Ah, perdón, 58 sí, entonces. Sí. Pues lo que venimos diciendo, ¿no? Las campañas que tienen esa participación importante, esa buena acogida, ¿no? Y que, bueno, pues hay un público para esas campañas que se llevan a cabo por parte de comercio. Sí, sí, hay un público, además, hay un público muy fiel, ¿eh? que suele participar sí, en todas las campañas de comercio, así que bien, de momento no hay previsión de que vayamos a hacer cambios sustanciales en las campañas estas, porque más o menos van funcionando. Recordemos que el premio en realidad es un vale económico para canjear en productos en esas papelerías, ¿no? Sí, en esta ocasión, por motivos de tiempo y tal, porque sí que con este año nos ha cogido un poquito más justito, que ya había empezado el curso y tal, pues hemos hecho unos vales para que los puedan canjear en las papelerías, porque siempre queda material pendiente de comprar, o algo que les piden más tarde en los colegios y lo tienen que comprar un poquito más adelante, pues bueno, tienen esos vales para que los puedan canjear en las papelerías. Un vale de 30 euros que pueden canjear, por tanto, ¿en la papelería que le toca a cada uno o cómo? Sí, es la, ¿no?, que le toca donde compró el... ¿El material? Cuando compró lo primero que compró para poder, sí, participar. La compra de esa primera de material, que es el ticket que corresponde, sí, que entró el sorteo, pues en esa papelería es donde tienen que canjear ellos ese vale, ¿no? Sí, ayer se fallaban los premios, no sé si ya se le ha comunicado a los ganadores. Sí, sí, ¿no? Entre la tarde de ayer y ahora al principio de esta mañana de hoy hemos conseguido ya contactar con los cuatro ganadores, así que nada, ya darle la enhorabuena a ellos y la gracia a todos los participantes, porque, bueno, si no participaran las personas que participan, no podríamos hacer este tipo de iniciativas. Así que, por supuesto, la gracia a todos y que sigan participando, que se hagan más cositas. Claro que sí. Pues enhorabuena para María Chacón, para María Pilar García, Álvaro Peralta y Alberto Ramírez, que han sido los ganadores de esa campaña de comercio de la Vuelta al Cole. ¿Cuándo se procede a la entrega del premio, por cierto? Que esto también suele ser muy rápido, ¿no? Estamos previstos como el viernes fiesta, que es el Día del Pilar. Pues el jueves, creo que, si no me equivoco, creo que hemos cerrado para el jueves por la tarde darle los premios, simbólicamente el cheque del premio para que lo puedan canjear. Pues ha quedado también, ¿no?, toda esa información correspondiente a esa campaña de la Vuelta al Cole que se desarrollaba precisamente pues desde finales de septiembre hasta el pasado domingo en nuestra localidad por parte de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Y por lo demás, pues insistir, ¿no?, en ese asunto con el que iniciamos nosotros esta entrevista, esa jornada importante que se va a conmemorar en nuestra localidad el próximo jueves 18 de octubre, ese Día Internacional de la Mujer Rural, con esa jornada que va a concentrar en el IEM Maestro Francisco Fatou alrededor de 200 mujeres de toda la provincia de Cádiz para abordar cuestiones relacionadas pues precisamente con el ámbito de la mujer y de esas herramientas, ¿no?, de trabajo para trabajar aspectos como el propio empoderamiento y demás. Jornadas a las que están invitadas a participar todas las mujeres que lo deseen, simplemente pues acudiendo al Ayuntamiento de Ubrique. Sobre este asunto, no sé si Madalena se nos queda pendiente o quiere resaltar algo más. Nada, reiterarme en animar a la participación, porque creo que es importante que las mujeres participemos en este tipo de iniciativas, porque además somos anfitriones y no podemos dejar en mal lugar a nuestro pueblo, y porque adquirir herramientas que te hacen sumar y construirte más en positivo, siempre tenemos que intentar recibirla cada vez que se nos dé la oportunidad. Y como digo, un tipo de iniciativa que solo nos requiere el esfuerzo de disponer de la mañana completa, y creo que es solo sumar en cada una de nosotras, así que animar a esa participación. Exactamente, pues con esa participación también nos vamos a quedar agradeciendo nosotros a la responsable de Políticas de Igualdad, Mujer, Comercio y Fomento Creativo, Madalena Burdallo, que nos haya atendido hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique para ofrecernos esta información. Madalena, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.